Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Espero que le estén pasando súper bien en sus casitas, súper bien en sus hogares. Espero que todos ustedes estén en las mejores condiciones, pues para empezar una semana más, claro que sí. En esta ocasión pues te traemos buena música, igual que todas las semanas. Recuerda, esto es Universo Metal Radio, mi nombre es Alejandro Zúñiga y es un placer el poder acompañarte en este día. Vámonos con un poco de Tierra Santa, claro que sí. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, no olvides apoyar a tus bandas favoritas, apoyar a tus artistas locales, pues apoyando su contenido, compartiendo, dándole like a todo lo que ellos suben, pues están haciendo uno de los mayores esfuerzos que se han visto, dándonos cada vez más posibilidades de interactuar con ellos. Abierta está la caja de Pandora. claro que sí, un saludito especial a todas esas personas que nos están escuchando desde sus hogares. Un saludito especial para Ibarra, para Liz, que nos escucha todas las semanas. Un saludito para el Valle de los Chillos, también para Panchito, que se conecta todos los domingos para escuchar buena música. Al norte de la capital, también para Nicole, un saludito súper especial. Vámonos con otra canción de Tierra Santa. Esto es Hoy Vivo Por Ti, una cancioncita que me la han pedido muchas veces, así que suenará. O es que Dios se ha olvidado de ti. ¿Alguien sabe por qué existe tal injusticia que alimenta el dolor destruyendo el valor que deja un niño al morir? Quiero verle jugar, ser un niño feliz, poder su voz escuchar. Quiero verle correr, quiero oírle gritar, que pueda volver a soñar. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar. Esperanza dormida, sin el calor del hogar ni madre a la que abrazar, esperando que llegue su fin. Dime cuál es su maldad, con qué delito ha nacido, qué precio debe pagar, si es nuestra culpa olvidar que un día también fuimos niños. Quiero verle jugar, ser un niño feliz, poder su voz escuchar. Quiero verle correr, quiero oírle gritar, que pueda volver a soñar. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti. Y claro que sí, esperando que te estés divirtiendo, que estés con la mejor de las actitudes. Recuerda, Universo Metal Radio, transmitido por la Casa de la Cultura, todos los domingos a las 10 de la noche. Así que amigos y amigas, también puedes buscarnos en nuestras redes sociales y escucharnos entre semana desde la plataforma de Seno Radio. Un saludito a todas esas bandas que día a día se van sumando a conciertos desde casa. Un saludito a la banda Descomunal, un saludito a la banda Ódica, a la cual tuvimos en este programa en Universo Metal Radio hace algunas semanas. A ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, si quieren que realicemos un programa a su banda favorita, a un grupo que ustedes quieran, pues escríbenos a nuestras redes sociales y lo hacemos posible. Claro que sí, mis amigos y amigas. Queremos conocerlos un poco más. Queremos saber cómo pasas tú la cuarentena. ¿Cómo has pasado estos más de 2 meses que hemos estado ya en aislamiento? ¿Cuáles son tus actividades favoritas? ¿Te gusta escuchar música? ¿Qué bandas son las que tú escuchas? ¿Cuáles bandas quisieras escuchar aquí en el programa? En lo personal, en quienes hacemos Universo Metal Radio, pues nos concentramos un poco más en esto de la música, en hacer un poco de radio. Nos entretenemos en esto, ya que es nuestro pasatiempo. Ustedes, mis amigos y amigas, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y contarnos cómo son tus días de cuarentena. Cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar. No estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Canciones son de Tierra Santa, se estarán preguntando. Pues este es un pequeño regalo que estamos realizando a una de las fanáticas de Universo Metal Radio, que nos escribió y nos pidió de favor que realicemos un programa dedicada a esta banda. Entonces te dejamos con otra cancioncita de Tierra Santa. Esto es Mi Nombre Será Leyenda.

abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y regresamos con más de este programa. Espero que te estés divirtiendo mucho, espero que estés disfrutando de buena música, espero que estés súper bien, espero que tengas las energías para empezar una semana más. Estamos escuchando otra canción de Tierra Santa, esto se llama Caballo de Troya. Como es normal, la población ecuatoriana ya no puede esperar más en sus hogares, ya no pueden esperar más sin trabajar, necesitan un medio de subsistencia. Es por esto que, a pesar de que se mantienen las restricciones de movilidad, muchas personas aprovechan y utilizan las calles como mercados, pues tratando de obtener recursos para sus familias, para sus hogares, pues en muchas ocasiones son personas de bajos recursos. Además, las personas que tenemos un trabajo, pues a pesar de que ya se están normalizando las cosas, muchos no hemos podido volver a trabajar. Estamos esperando que las condiciones mejoren, que cambie el color del semáforo, y lastimosamente muchas personas también perderán sus trabajos. Muchas personas han perdido ya sus trabajos, son cifras de las que no se hablan en las famosas cadenas nacionales que nos bombardean cada 5, cada 10 minutos en la televisión. Pues no, es una realidad que se está viviendo, es una realidad que aumentará en los próximos meses. y en la que tenemos que prepararnos, tenemos que ayudarnos como ecuatorianos. mis hermanos Indoamérica se preguntan, el 12 de octubre de 1992, ¿qué festeja? 500 años de guerra. Años de gay, de gay, de gay. Esto, mis amigos y amigas, ha sido el programa del día de hoy. Espero que se hayan divertido mucho, espero que la pasen súper bien. Un saludo especial a todos quienes nos escucharon, a todos quienes se unieron en esta transmisión. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerda, quédate en casa, cuídate mucho, cuida a tu familia, a tus amigos y sobre todo, escucha buena música. Hasta la próxima. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.